de gracia es la mi niña que viene que pasa, donde se balanzó camino do mar. Moza de cuerpo dorado, do sol de Ipanema, o seu balançao es más que un poema, la cosa más linda que yo ya vi pasar. Ah, porque estoy tan sozinho. Porque todo es tan triste. Ah, belleza que existí. Ah, belleza que ñao es sobrina, que también pasa sozinha. Ah, si él a su vez que cuando él la pasa, un mundo sobrinho se enche de gracia, y fica más lindo por causa do amor. Sozinho. Ah, porque todo es tan triste. Ah, belleza que existe. Ah, belleza que ya no es sominha, que también pasa sozinha. Ah, si él a su vez que cuando él la pasa, un mundo sorrindo se enche de gracia, y fica más lindo por causa do amor. Por causa do amor.